soy aquel el que robó todos tus sueños y en las noches de llanto por un amor que no fue el verdadero. No, mi amor, no le mientas al corazón.